Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López. Es jueves 21 de enero de 2010 y aquí empieza una edición más de 30 megas. Aquí estamos ya de vuelta después del parón navideño en el nuevo año 2010, en la edición número 144 ya de este programa que se marca todos los jueves dentro del magazine Un Día en la Vida para hablar de tecnología, para hablar de internet, para hablar de gadgets, para ver, hablar de páginas web, para hablar en general de cómo la tecnología y la vida digital están mejorando, cambiando, modificando nuestra vida, permitiéndonos hacer las cosas de manera más eficaz o también, ¿por qué no?, permitiendo a colectivos desfavorecidos integrarse en el mercado laboral o tener mejores posibilidades de ocio. Pero entrando en harina y como viene siendo habitual en las últimas temporadas de 30 megas, os queremos hablar y queremos dedicar esta edición al Consumer Electronics Show de 2010, que se ha celebrado durante la segunda semana de este mes de enero. Y que bueno, pues ya a todo pasado podemos tener un poco la perspectiva y un poco ver por dónde se van a orientar el negocio y los gadgets para los años que vienen. El Consumer Electronics Show es la mayor feria de electrónica de consumo que se celebra a nivel mundial, se celebra en la ciudad americana de Las Vegas y es una exposición donde la industria de electrónica, bueno, pues se reúne para presentar las últimas innovaciones, para hablar de cómo ven el mercado, por dónde pueden orientarse nuevas posibilidades de crecimiento. Y es, bueno, pues una ocasión para que el mercado profesional se reúna y ponga en común sus aspiraciones y también sus productos. Desde luego que es una grandísima feria donde siempre encontramos cosas sorprendentes. Encontramos artículos revolucionarios. Encontramos, bueno, pues siempre lo último de lo último y por eso nos apasiona tanto y hay tanto contenido que queremos dedicar los 20-25 minutos de 30 megas al CES de 2010. Acompañadnos porque será una experiencia interesante. La feria de electrónica de consumo siempre se divide entre presentaciones de consejeros delegados de grandes empresas y también, bueno, pues la visita de los stands para poder probar la última tecnología, sea a nivel de gadgets, videojuegos, audio, vídeo, televisión. Encontramos, bueno, pues un poco de todo. A nivel de presentaciones, o como llaman los americanos, la keynotes, bueno, pues es algo que nos interesa bastante porque son las presentaciones de los máximos responsables de empresas como, por ejemplo, de Nokia, de Microsoft. Encontramos también Intel, que también realizó unas presentaciones. Encontramos incluso también a Alan Mulally, el consejero delegado de la empresa automovilística Ford, que ha incluido un sistema de conexión al teléfono móvil llamado Sync en colaboración con Microsoft. Encontramos, bueno, pues un poco las presentaciones de grandes grupos y también, por qué no, la presentación de cómo funcionan esos aparatos que presentan en la vida real. En cuanto a las keynotes, lo cierto es que no ha habido grandes novedades. Steve Ballmer de Microsoft no dijo nada que no supiéramos ya, ni siquiera pudo presentar Natal, el sistema, el accesorio de la Xbox para poder jugar solamente con las manos, sin necesidad de mandos con los que interactuar. El consejero de Nokia habló simplemente de conceptos de evolución, de pasos hacia adelante y no tanto de conceptos revolucionarios. Está claro que estamos en un proceso de democratización del smartphone. Los teléfonos son cada vez más complejos, su precio está bajando y cada vez la gente puede acceder mejor a ellos, principalmente porque son más fáciles de interactuar a través de las pantallas táctiles. Polo Tellini, el consejero delegado de Intel, habló de más poder y de más portabilidad con menor consumo en relación a los microprocesadores para los laptops y para los netbooks, de los cuales hablaremos más adelante. Lo cierto es que bueno, pues todos estos hablaron un poco de cómo mejorar la crisis incorporando nuevos contenidos, nuevas tecnologías, están dejando claro que es una época que ha hecho muchísimo daño a la industria. Y aunque ya lo hemos anticipado en varios programas de 30 megas, la grandísima estrella del CES de 2010 ha sido, como no, el mundo en tres dimensiones. Las empresas de electrónica están empujando este salto, que lo cierto es que puede confundir en gran medida al consumidor. Y es que tengamos en cuenta que hasta hace muy poquito nos estaban vendiendo los televisores en alta definición, los famosos Full HD o High HD, para poder ver con mayor nitidez, con mayor número de líneas, emisiones digitales, sea a través del Blu-ray, sea a través de la emisión de contenidos en alta definición a través de las plataformas de televisión digital terrestre o de canal satélite. Todavía muchos o muy pocos todavía de los consumidores han realizado una inversión tan importante como es comprar una pantalla plana TFT u OLED con alta resolución. Es una inversión todavía muy grande y ya nos están vendiendo televisores, nuevos estándares para televisores estereoscópicos, lo cual son dos generaciones cuando todavía no hemos tenido tiempo de asimilar el salto anterior. Esto, por lo tanto, bueno, pues puede hacer que mucha gente que se esté pensando en comprar una televisión en alta definición espere unos prudentes 2 o 3 años para poder adquirir lo último de lo último en televisiones en alta definición compatibles con las emisiones en 3D. Y es que aunque tengamos una PlayStation que reproduzca contenido en 3D, reproductores de Blu-ray que hagan lo mismo, está claro que lo que suele lanzar a la gente a por televisores grandes de última, de última generación suelen ser, como cada 2 años, la celebración de los mundiales de fútbol o de la Eurocopa de fútbol. En este caso, en el año 2010, habrá grandísimas ofertas según se acerque el verano para la compra de televisores de alta definición para poder ver el fútbol en su máximo esplendor. Pero en cualquier caso, tenemos que dejar claro que en una época de crisis es muy difícil que los consumidores realicen inversiones tan grandes en pantallas grandes con dos estándares que todavía no son compatibles. Entre los fabricantes de este material encontramos a LG, que anuncia que este año venderá 400.000 televisores en tres dimensiones. Una minucia, cierto, ante los 25 millones de televisores que colocará al año siguiente, en 2011, y en el futuro un incremento exponencial. LG es uno de los grandes fabricantes de televisores 3D, como lo es también Samsung, pero no tenemos que olvidar que Sony no solamente es fabricante de televisores con su línea Bravia, sino que también es generador de contenidos a través de su canal de televisión y también de su productora de cine. Por lo tanto, Sony es uno de los mayores interesados en que la generación 3D aparezca, porque bueno, pues digamos que se ha diversificado de manera horizontal para cubrir cada uno de los de la cadena de valor, contenidos a través de la PlayStation, reproductores de Blu-ray y también televisores. Y todo esto está claro en un contexto de crisis económica, de recesión en el consumo y también frente a una industria que se queja amargamente de la piratería. Está claro que el lanzamiento del 3D permitirá luchar contra la piratería generando contenidos únicos y por el momento que no sean fácilmente copiables a través de la piratería. Está claro que son datos optimistas los de las ventas de televisores 3D, gracias un poco, bueno, pues a la novedad, a la aparición de nuevos contenidos en 3D. Digamos que se está regenerando la industria audiovisual, pero en cualquier caso tenemos que dejar claro que aunque las formas sean muy atractivas a través de la inmersión del espectador en la imagen, sigue siendo muy importante que los contenidos sean de calidad. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la película Avatar de James Cameron, que ha supuesto una grandísima revolución, tanto como lo fue Terminator 2 desde el punto de vista de los efectos especiales, dentro del aspecto del 3D, tanto en la versión cinematográfica como en la adaptación del videojuego, que lamentablemente ha llegado muy temprano, puesto que muy pocos son capaces de disfrutar o cuentan con la infraestructura en casa como para poder contar con un televisor en 3D, un ordenador lo suficientemente potente como para poder contar con esa calidad de visualización en 3D. Mencionábamos antes de pasada el Blu-ray, recordad que es el vencedor de la batalla del sustituto del DVD frente al High Definition DVD de Toshiba. Entonces, bueno, pues Blu-ray también va a realizar una adaptación para poder contar con mayor capacidad de almacenamiento de sus discos a través del estándar Blu-ray 3D, después de que la asociación de discos aprobara un estándar común y evitara así la nueva guerra de formatos. Además, se ha anunciado la actualización de las consolas PlayStation para esta tecnología sin cambiar de aparato, únicamente a través de un proceso de actualización del firmware. De modo que, bueno, pero está claro que lo más caro de todo este proceso 3D es la producción televisiva. Os recordamos que para poder grabar imágenes en estereoscópico, en 3D, se necesita rodar en paralelo. Es decir, significa que para una misma escena existan el doble de cámaras para poder encontrar dos ángulos de grabación distintos, de modo que se pueda engañar al ojo humano y parezca que estamos en una situación de inmersión en la realidad. Se necesita el doble de cámaras y por lo tanto el doble de presupuesto. Y está claro que todavía la tecnología está en pañales, puesto que es un resultado perfecto en planos generales, pero en primeros planos sigue fallando. Todos aquellos que hayáis podido tener la oportunidad de ver la película Avatar, os habéis dado cuenta de que si en los primeros planos aparece la cara del protagonista claramente diferenciada y el resto borroso. Si cometéis el error de fijaros en los planos borrosos durante las 2 horas y media que dura la película, acabaréis con un importante dolor de cabeza. Y es que, bueno, pues digamos que todavía existe ciertos límites o a la adaptación del cerebro humano a la realidad 3D falseada a través de la duplicidad de las imágenes. Pero Pero una vez que se ha grabado el contenido, es importante tener en cuenta que hay que enviar la señal. Y es que al estar contando con el doble de información, el doble de imágenes para la misma escena, es necesario, bueno, pues un ancho de banda que se multiplique por 2. De hecho, la 3D en internet tardará mucho en llegar. Recordemos que hasta hace recientemente YouTube está empezando a hacer vídeos en alta definición, lo cual supone un ancho de banda importante, pero para dar el salto al 3D, la internet deberá evolucionar mucho, mucho y más todavía en España. Por el momento encontramos soluciones temporales como la de la japonesa JVC, que ha logrado juntar la señal en una sola, de modo que las líneas se vuelven a desdoblar en el televisor. Recordemos que para poder recibir correctamente una emisión en 3D es necesario contar con al menos 120 hercios de barrido en nuestro monitor, es decir, 60 hercios para cada ojo, líneas que se entrelazan y que se alternan, y que a través de las gafas de las que se equipan estos monitores podré engañar y tapar un ojo y otro alternativamente para poder tener la sensación de que estamos en un mundo rodeados. En cualquier caso, aunque la infraestructura, aunque el equipamiento no esté todavía en todos nuestros hogares, es una tecnología que ya está aquí. De hecho, el próximo 23 de abril, aprovechando la conmemoración del Día de Cataluña con San Jorge, la televisión pública catalana TV3 junto con Aragón TV celebran esta fiesta autonómica con una programación en 3 dimensiones. Por el momento se ha grabado con esta tecnología la función teatral Yeats, que posteriormente se ofrecerá en televisión. En el futuro, bueno, pues habrá más emisiones tridimensionales e incluso en la temporada 2010-2011 ya se podrán emitir partidos de la Champions en 3D. Seremos el jugador número 23. Vemos, por lo tanto, que la tecnología 3D afecta mucho a la industria. Encontramos que es necesario, y esto podrá generar un crecimiento económico en el futuro, puesto que exige nuevas cámaras para rodar, el doble de cámaras para rodar las mismas escenas, necesita nuevos televisores para poder ver esta tecnología, y a la vez está afectando no solo a la tecnología del cine, sino también a la de los videojuegos. Por lo tanto, estamos viendo que generará un gasto importante para todos aquellos que quieran entrar dentro de este mundo, del mismo modo que, si recordáis bien, lo hizo el sonido envolvente con varios altavoces, el sonido surround, como lo está haciendo la televisión en 3D. Digamos que son pequeños pasos que se está dando para conseguir una mayor sensación de inmersión dentro del cine y de los videojuegos. Lo que está claro es si el consumidor puede seguir este ritmo en los avances tecnológicos, invirtiendo tanto dinero en estas tecnologías. Y así es, dentro de este concepto es de lo que se ha desarrollado la feria más importante de la electrónica de consumo, donde, bueno, pues está claro que es una apuesta importante. Pero no solamente ha habido el enfoque sobre el 3D, sino que también ha habido varias presentaciones. Recordad que Apple generalmente tiene sus propias ferias de presentación de productos, no son ferias generalistas como este CES, y tiene, bueno, pues con ese halo de exclusividad que le dan a sus productos, próximamente habrá una keynote donde Steve Jobs presentará posiblemente el Apple de cuarta generación, el iPhone de cuarta generación, e incluso una tableta, tablet PC, una pantalla plana portátil para poder navegar en internet en casa, en nuestro domicilio, que posiblemente se llamará iSlate. Pero ese es un pequeño paréntesis del que hablaremos más adelante. En el CES, como decimos, encontrábamos, bueno, pues todos los fabricantes enfocados en ese sector, pero también el fenómeno netbook. Recordad que los netbooks son esos pequeños portátiles más pequeños que los laptops, que los portátiles habituales, para bueno, pues consultas puntuales en la red, no para hacer un uso intensivo de los mismos, con mayor autonomía, con procesadores un poco menos potentes, y que bueno, pues que nos permiten y que han hecho despegar un poco el mundo de los portátiles al contar con precios mucho más asequibles. Intel ha presentado una familia de procesadores fabricados con 32 nanómetros, con lo cual será posible fabricar máquinas más ligeras y delgadas, con mayor autonomía y mejor rendimiento a la época de reproducir vídeos en alta definición. Estos procesadores, si recordáis, reemplazarán a los Core 2 Duo que se presentaron allá por julio de 2006. En esta feria se han presentado también los primeros netbooks en hacer uso de la plataforma Pine Trail, una nueva versión del procesador Atom de bajo precio que incorporan muchos netbooks y con el cual se consiguen hasta 10 horas de autonomía. En cualquier caso, aunque los presentadores del CES estaban eufóricos por la cantidad de visitantes y de empresas, lo cierto es que la crisis económica se ha hecho notar. Está claro que los fabricantes han asistido con menos expositores y público que en ocasiones anteriores. Aproximadamente pasaron por el centro de convenciones de Las Vegas 110.000 visitantes, un número inferior al de ediciones anteriores. En cualquier caso, los organizadores han registrado un récord, eso sí, en nuevas empresas. Para 330 de ellas, este ha sido el primer CES al cual asistían. Y se han mostrado nada más y nada menos que 25.000 productos diferentes. Es un ejemplo de cómo, ante una época de recesión y de menor consumo, las empresas es necesario que innoven, que saquen más productos en menos tiempo, de modo que atraigan al consumidor. Es una manera de hacer frente a la falta de liquidez en el mercado, a la disminución del crédito, y una manera, bueno, pues de renovar las gamas para poder vender más y distinguirse de la competencia. Y para finalizar, bueno, pues por no centrarnos únicamente en el 3D, os queremos hablar sobre, bueno, pues las grandes familias de producto que han triunfado en el CES y que próximamente veremos en nuestra tienda de al lado. Ya os adelantábamos algo con el tema de las tabletas. Las tablet PC, digamos que es la segunda revolución del portátil. Tenemos el portátil habitual, pesado, con poca autonomía, pantallas grandes. Pasamos al netbook, que es un poco más transportable. Y el caso del tablet PC son como si fueran teléfonos, una mezcla entre el teléfono smartphone, entre el PDA y el netbook. Es una pantalla del tamaño de una hoja de una 4 aproximadamente, táctil o multitáctil, muy finito, con conexión Wi-Fi, incluso 3G, desde la cual podemos navegar tranquilamente desde cualquier punto de casa. Con la facilidad que eso contrae, no es una herramienta para el trabajo, es una herramienta más de ocio para poder navegar sin necesidad de encender el ordenador de sobremesa. Está claro y veremos si realmente quién se lleva el gato al agua, si lo es Apple con su iSlate, que presentarán próximamente, o si habrá algún otro fabricante que lo consiga. Está claro que la revolución de Internet está llegando a todos los lugares, los procesadores se están adaptando, las autonomías mejoran, todos contamos en casa cada vez más con tecnología Wi-Fi, con lo cual es algo bastante habitual en el próximo futuro, bueno, pues poder leer revistas electrónicas a través de nuestro tablet PC en nuestro sofá, sin necesidad de estar sentados con nuestro ratón y nuestro teclado delante de nosotros. Encontramos también cámaras digitales. Está claro que encontramos cámaras fotográficas para el usuario doméstico con tecnología muy muy avanzada. Encontramos mucha cámara compacta, muchos equipos réflex. Y cada vez, bueno, pues cada vez más ligeras, como las lentes intercambiables de Sony y Samsung, como las fotografía tridimensional de Fujifilm, que está empezando a entrar dentro de este sector, o incluso las cámaras que son casi reflex, algunos prototipos de Samsung como el NX10, que presentó sensores con una calidad increíbles. También tenemos en el caso de la Nikon Coolpix S1000PJ, que incorpora un proyector. Sí, sí, habéis oído bien. No solamente permite tomar fotos, sino que cuando lleguemos a casa podemos utilizar ese mismo dispositivo como un proyector sobre la pared y poder ver las fotos, bueno, pues a un tamaño importante para ver todos los detalles de toda su resolución. Otro artículo que no deja de evolucionar es el de los marcos fotográficos. Cada vez incorporan más funciones, cada vez incorporan, bueno, pues la posibilidad de incorporar calendario o reloj, la posibilidad de pantallas OLED con mayor resolución, la posibilidad de conectarse con servidores remotos para poder visualizar las fotos que tengamos en cualquier plataforma en internet, sin necesidad de pincharle la tarjeta SD, con lo cual la capacidad de ver fotografías ha incrementado muchísimo. También los marcos están ampliando su tamaño y en el futuro estoy seguro que no solo serán marcos, sino también serán cuadros de fotografía variable. También encontramos, bueno, pues el vídeo personal, que está evolucionando mucho. Encontramos las videocámaras cada vez a un precio más económico y está claro que la conclusión es que con los contenidos en YouTube o Vimeo se están incrementando exponencialmente. Cada vez es más fácil grabar con mayor calidad, en alta resolución, y está claro que todos podemos ser directores de cine con este equipamiento. Es un poco, bueno, pues toda la tecnología que hemos comprimido para poder narraros aquí en 30 megas en esta edición de hoy. Como siempre os recomendamos que todo lo que os narramos aquí, que siempre está súper comprimido por problemas de tiempo, lo visualicéis, le deis color, le deis textura visitándolo en la web. Podéis hacerlo también con todos los links que nosotros complementamos esta edición de radio cuando colgamos el programa en nuestro podcast en www.30megas.podomatic.com. No solo subimos el programa, sino que también incorporamos un montón de links de todos los artículos de los cuales hemos hablado. De esta manera podréis verlo con vuestros propios ojos, ver vídeos, especificaciones, imágenes y poder completar un poco la experiencia que os trasladamos aquí a través de las ondas. Nada más, no te quito más tiempo, Javier, devuelvo la conexión. Os ha hablado Jorge López, voz y controles para 30 megas, que volverá puntualmente el jueves que viene. Nada más, que paséis feliz semana y feliz tecnología. Vamos.